¿Saben una cosa? Tenemos teléfono y ya estamos comunicados con Sebastián Fernández, que es arquitecto, pero nosotros no lo llamamos para hablar de arquitectura, sino porque el hombre es tuitero y lo sigue al pelín y es seguido por él. Sebastián, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Gracias por llamar. No, por favor. Sebastián, le cuento a los oyentes, es un tuitero de los que más sigo porque es realmente de una sutil ironía, es muy inteligente realmente. Acá Gaby yo dice que también lo sigue. Me acaba de seguir ayer, me empezó a seguir. Vamos a seguir a Gaby de Lelisi. Soy yo. Telepatía fue, sí, telepatía. Mirá, no sabía. Bueno, hace unos... O prebenda y clientelismo. Claro, las tres cosas. Claro, ahora entiendo por qué me empezaste a seguir. Hace unos días, le cuento a los oyentes, Sebastián mandó un link desde su cuenta de Twitter con un textito muy lindo, muy, muy interesante que contó. Viste que está instalado en el sentido común que los empresarios son gente que se maneja con sentido común precisamente y que se maneja con criterios de billetera. Ajá. O sea, tendría esa racionalidad. Bueno, una historia muy interesante que cuenta Sebastián muestra hasta qué punto eso es un mito y no tiene nada que ver con la realidad. Que la cuente. Le pedimos que lo cuente. Bien. No, es cierto que es un mito muchas veces repetido, esto de decir... votan con la billetera, ¿no? Estos tipos votan con la billetera, los empresarios, los ricos, etcétera. Y hay una franja de esos empresarios y ricos, que son los empresarios industriales, que muchas veces, digamos, ojalá votaran con la billetera. Uh-huh. Si votaran con la billetera, probablemente desde hace 60 años serían peronistas y apoyarían a un movimiento que les alambra la cancha del mercado interno, que impulsa el consumo popular, y que, mal que mal, administra, digamos, las presiones sindicales razonablemente. Pero esto no es así. Y vos me empezás contando la historia de tu abuelo. De mi abuelo, claro. En realidad, lo que me hizo recordar a mi abuelo fue la interesantísima conferencia que dio Broda, donde explicaba que no había nada que inventar, que lo que había que hacer es copiar a los exitosos, a los países exitosos, y que su única palabra era fotocopiadora, que es un pensamiento realmente profundo, ¿no? Y recordé amigos míos que eran empresarios industriales, razonablemente exitosos, y que con las políticas que implementó Cavallo bajo el menemismo se fundieron. Y sin embargo, hoy siguen hablando de Cavallo como un tipo serio, técnicamente serio, etcétera, etcétera. Hay como una especie de cosa colonizada. Y recordé a mi abuelo. Mi abuelo quedó huérfano muy muy joven. Él era perito mercantil y empezó a trabajar en una empresa autopartista. Y fue el Argentinian Dream, digamos. Empezó desde abajo, fue creciendo y a principios de los 50 era uno de los socios de la empresa y la empresa ya tenía escala regional. Le iba espectacularmente bien, era un empresario rico y cuento en el artículo que recuerdo las fotos de los viajes a Europa de mi abuelo con mi abuela, que eran viajes de un mes, dos meses. Ah, ¿no? Era de guita, de verdad. No, era de guita y de esa guita, digamos, viajaban con mi mamá, mis tíos a Nueva York, en Transatlántico, qué sé yo, tenía una casa en Mar del Plata. Y era una vida muy muy confortable y, sin embargo, nunca tuvo ninguna simpatía hacia el peronismo. Es decir, él hacia quien le alambraba la cancha, hacia quien... De alguna manera, no, tal vez no de forma absolutamente lineal, pero claramente había participado, las políticas de ese gobierno habían participado en su crecimiento. Y no, ni siquiera tenía el cinismo de decir, no los puedo tolerar, odio la marchita y qué sé yo, por agarrar los bancos porque mi riqueza forma parte de eso. Y sin apoyarlo realmente, el golpe del 55 lo llenó de entusiasmo y claro, 10 años después... De esa empresa no quedaba nada. No. Se fue periclitando y finalmente él murió después de un paro cardíaco relativamente joven. Pero a lo que apunto es esta cosa, es extrañísimo porque hay como un imaginario de esa gente que uno dice, bueno, es de alguna manera es una élite, un analfabetismo político muy grande donde siempre hablan de ejemplos imaginarios. Por ejemplo, ahora es muy se escucha mucho hablar de Chile, Chile es un país muy serio, entonces nuestros políticos serios hablan de Chile como de un país liberal y olvidan que en Chile, desde la forestal hasta el cobre, la industria del salmón, etcétera, todo nació de un ejercicio muy claro, centralizado del Estado. Uh-huh. Pero siempre van mezclando cosas, o se les fascinan, a mis amigos les fascinan los trenes franceses o las rutas alemanas, y claro, olvidan que todos esos países tienen una presión fiscal infernal, que son planeros, que hace 70 años que tienen un gasto social desaforado, que es todo lo que los broda desaconsejan hacer. Entonces, tienen como una especie de caos mental que cae en eso, en que se entusiasmen con un tipo que es bruto, como un par de botas patrias, diciéndole que lo que tienen es que copiar ejemplos que además ni saben cuáles, ¿no? Entonces, ajá. Pero sobre todo, volviendo a lo que decía Jorge al principio, ojalá que pensaran con la billetera. Sería un enorme paso adelante. Claro, porque entonces entenderían que hay políticas que los benefician, claro, y otras que no. Claro. Y entonces es como entran en una... En la columna cito un libro muy lindo de Carlos Gamerro que acaba de publicar sobre Facundo y Martín Fierro. Sí. Que él hablaba de Sarmiento, menciona a Sarmiento y dice que siempre uno olvida que Sarmiento, además de ser un admirador de la cultura europea, Estados Unidos, etcétera, no tenía una actitud cipayesca o sumisa, sino que el tipo lo que copiaba y después armaba, aplicaba acá de la manera que él pensaba que era mejor, y sobre todo él tenía una visión de sí mismo, una visión de grandeza, no una visión de fotocopiadora, ¿no? Claro. Una visión de estos tipos que son, es como una especie de Lilliput, ¿viste? Son enanitos de jardín que te explican que no son capaces de, ni siquiera ellos, de solucionar hacer que el país sea un país grande, ¿no? Es como... Eso, Sebastián, debe ser reflejo también de que no hay una burguesía nacional que piense con la billetera, efectivamente, con los beneficios de ciertas políticas, con el cuidado del mercado interno, con la protección frente a la competencia desleal que hacen los grupos más concentrados. No hay un empresariado como de burguesía nacional, entonces en vez de pensar con la billetera, piensa con una ideología ajena, ¿no? Yo creo que hay algo de eso, que hay como una especie de pereza mental donde se meten en un, qué sé yo, imaginan algo. El otro día conversaba con un amigo español, un tipo sofisticado que trabajaba en la embajada de España, qué sé yo, y que me dijo, bueno, yo tenía ganas de hablar con vos porque quería hablar con un kirchnerista, nunca hablé con ningún kirchnerista. Y yo le decía, che, sacó 54%, te aseguro que más de un kirchnerista hablaste, lo que pasa, probablemente no se presenten como kirchneristas. Y el tipo me decía, pero ¿cómo puede ser que gente sofisticada como ustedes, qué sé yo, apoyen un sistema proteccionista en un mundo que es masivamente liberal? El tipo dice esto y lo cree sinceramente, le pone la máquina, ¿viste?, de mentiras, es decir, el flaco está convencido. Yo digo, un mundo librecambista, digo, flaco, nosotros no podemos venderte limones a vos, a España. Entonces me dice, no, pero eso no tiene nada que ver, eso es, y me mandó una cosa como, eso es protección geopolítica de la alimentación. Y boludo, está bien, digamos, somos todos librecambistas, eso quiere decir que yo te compro heladeras y vos no me compras limones. Y proteger tu producción agropecuaria es geopolítica de la alimentación y no sé qué. Todas estas pavadas, nuestros empresarios muchas veces las consumen y las creen sinceramente. Es decir, creen sinceramente que Francia es librecambista, creen sinceramente que el gasto social en Europa es serio, ¿no? Es como, viste, los que te dicen, la UH estuvo bien, pero es un paliativo, y che, al cabo de 7 años me decís que es un paliativo. Europa hace 70 años que mete planes por todos lados. Uh-huh. Y sin embargo aplauden el resultado, pero no los medios para llegar a eso. Uh-huh. Eso es muy asombroso, digamos. Bueno, me parece que es interesante pensar en cómo algunos actores políticos y sociales se mueven con una racionalidad escasa, ¿no? Sí, con lo que vos llamás analfabetismo político. Y es raro, porque se trata de cuidar sus intereses y uno imagina que serían los primeros los empresarios en saber cuáles son sus intereses, ¿no? Sí, digamos, yo entiendo la primera franja, es decir, yo entiendo a un player como, no sé, como por poner un ejemplo, Pablo Roca, que él lo que pide es un gobierno que lo escuche. Uh-huh. Eso es razonable, y por más que le vaya bien con este gobierno, yo entiendo que tenga animosidad en el sentido de, che, no es un gobierno al que se le carpetea, no es de la Rúa, donde Pablo Roca hablaba, le decía, che, quiero esto, quiero aquello, o ponelo a caballo, y lo ponía a caballo. Yo entiendo en esa, es razonable, es racional que él diga, che, yo, por más que me vaya bien, yo lo que quiero es un gobierno que donde pueda yo entrar en la sala de mando. Pero los industriales medios, las pymes, las empresas, qué sé yo, más chicas, pero es absurdo, tienen un sueño, un sueño no solo falso, es decir, que eso, lo que ellos creen que es el mundo, no lo es, sino que además suicida hacia sus propios intereses. Sebastián, vos, ¿qué tenés que ver con la mesa de autoayuda acá? Soy uno de los fundadores de la mesa de autoayuda acá. ¿Y qué se trata la mesa de autoayuda acá? Contanos. Mira, bueno, me encantaría que un día vengan y se la contamos ahí, pero la mesa de autoayuda acá fue una creación de un grupo de amigos, que a los que siempre nos gustó la política, muchos veníamos de entusiasmo de primavera alfonsinista. Ajá. Muchos pasamos los 90 mirándola de enfrente, casi todo nos agarró la picadora de carne de la Alianza, y cuando no esperábamos ya absolutamente nada, apareció Néstor, y por eso, digamos, para nosotros, entusiasmarnos con un peronista era algo contradictorio con nuestro ADN, era como, che, yo nací en líquido amniótico gorila. Claro. Entonces la mesa autoayuda acá es un lugar donde nos empezamos a reunir, a hablar de política, a entusiasmarnos con Néstor, cuando, digamos, ya no podíamos hablar de eso en nuestra familia ni nuestros amigos, donde nos cascoteaban, donde ya estaban hartos de que enquilombemos los almuerzos del domingo, los cafés con amigos, viste, no vas a empezar de nuevo. La clásica, las que no pasó a todo, digamos, en el 2008, que vos te sentabas en una mesa y uno decía la yegua montonera y chorra, y vos decías, che, no sé, a mí me parece que eso es un poco peyorativo, y te decían, basta, viste, basta, violento. Entonces, ahí nos empezamos a juntar y empezamos a ver que había muchos anti-anti-K que no se decían K, ¿no? Claro. Que no llegaban a decirse, que decían, che, me molesta. Entonces, armamos un blog que es el mesaautoayudaacá.blogspot, donde empezamos a escribir cosas que yo, y se nos fue juntando, empezaba a aparecer otra gente, y lo que siempre pasa en este país, se nos llenó de peronistas, ¿no? Y qué horror. Es un horror. Bueno, ojo, hicimos todo, nos juntamos en Palermo todos los meses, viste, en un barrio razonable, al lado del Botánico, qué sé yo, y sin embargo... Igual. Sebastián, bueno, te agradecemos, no tengo más tiempo. Dale, bueno, te mando un abrazo y vénganse cuando quieran. Perfecto. El primer miércoles de cada mes. Y recomendamos, pero entonces... Pero si vamos, te vuelven peronistas. Claro, más. Recomendamos, el blog de la mesa de autoayuda acá, y te mandamos un abrazo fuerte. Bueno, un abrazo muy grande. Abrazo. Gracias. Chao, Sebastián. Y hablábamos con Sebastián Fernández. Ya venimos. Todos en cuero.